sufrimiento y ya no la pude encontrar. Sintiendo estaba ciego, pero tú me abriste el alma y pude ver un cielo de estrellas. Tu mirada me llena de deseo de estar pegado a ti. Tu mirada destruye los miedos que se apoderan de mí. Tu mirada me lleva a lo alto, donde puedo respirar. Tu mirada me llena el alma, como nadie lo hará. Cuando todo estaba bien, todos me rodeaban, y cuando más necesité, nadie me buscaba. Se me endureció el corazón, tanta soledad, solo existía el rencor y la debilidad. Pero tú me abriste el alma y pude ver un cielo de estrellas. Tu mirada me lleva a